Prueba 3. Destrezas integradas. Comprensión auditiva y expresión e interacción escritas. Tarea 1. A continuación escuchará parte de un programa radiofónico en el que se habla sobre los tipos de música y su influencia en los estados de ánimo. La escuchará 2 veces. Durante la audición podrá tomar notas. Después, redactará un artículo en el que deberá recoger los puntos principales de la argumentación y al final expresar su punto de vista sobre el tema. Mucho se habla actualmente del beneficio de ciertos tipos de música como si fueran remedios magistrales para tal o cual cosa. Sin embargo, ¿eso es tan absolutamente relativo? Puede resultar sorprendente para algunos ver cómo determinados ritmos y estilos que no se asocian a estados de relajación llegan a relajar a muchas personas y cómo otros, que aparentemente parecen que deberían relajar, les ponen de los nervios. Lo cierto es que es imprudente afirmar que determinados tipos de música son para algo concreto. Proponemos a las personas que se graben diferentes músicas que estimulen en ellas determinados estados para utilizarlas cuando les haga falta. Músicas que le relajan para cuando se quieran relajar. Músicas que levantan su ánimo para cuando se sientan bajos anímicamente. Músicas que estimulan las ganas de moverse para bailar cuando tengan ganas de expresarse con el movimiento desde el baile. Desde ahí empezaremos a entrar en la auténtica musicoterapia personal. Claro está que hay unos patrones generales en todos los tipos de música que influyen sobre el estado de ánimo de todos de manera parecida. Por ejemplo, los timbres agudos tienden a excitar y tonificar más que los graves, por una cuestión puramente física. De manera que para activar, tonificar, estimular movimiento, es más lógico utilizar sonidos agudos y para relajar sonidos graves. Pero incluso así, en la práctica, cada persona puede necesitar ser estimulada de una manera o de otra, dependiendo de su realidad vital y existencial en cada momento. Y además, un abuso de agudos, sobre todo en niños con el sistema nervioso alterado o con hiperactividad, podría ser causa de problemas. El ritmo, la melodía y armonía de los diferentes tipos de música, a su vez, ejercen una influencia muy concreta sobre nuestro estado de ánimo. El ritmo, a nivel físico, por estimular el movimiento, sobre todo si se trata de percusiones. Los tambores en particular pueden incluso llegar a hacer vibrar el cuerpo y ponerse en resonancia con los latidos del corazón, influyendo en la frecuencia cardíaca. La melodía sobre los sentimientos y las emociones. Y es que la frase melódica tiene su analogía con la frase hablada, en la que se vehicula el sentimiento. La armonía actúa más allá de lo exclusivamente emocional, incidiendo de una manera más potente en el desarrollo intelectual y en el mental superior, porque la armonía lleva en sí misma el ritmo y la melodía, potenciados por la unión de sonidos simultáneos, lo que favorece una mayor amplitud mental. Sin embargo, todo esto, teniendo su parte de verdad, es también relativo, porque, por poner algún ejemplo, en ciertas tradiciones se practican rituales donde los tambores con ritmos más primarios y que se asocian a sencillas melodías de tipo repetitivo, por lo tanto más rítmicas, hacen entrar en estados de trance a los oficiantes e incluso a los espectadores del ritual. Por otro lado, también hay personas que cantando melodías llegan a conectar con una esencia que va más allá de lo exclusivamente emocional, favoreciendo el trascender de su conciencia. Para que una pieza de predominio rítmico, melódico o armónico ejerza su influencia, debe haber unos mínimos de receptividad por parte de quien la escucha. De lo contrario, es como enviar información a una pared. Todo esto nos enseña lo relativo de la influencia de la música en el ser. Ni la música clásica, la barroca o el canto gregoriano son forzosamente equilibrantes, ni las músicas más estridentes, cacofónicas, etcétera, una epidemia para la sociedad. Con el corazón abierto y limpio de influencias del mundo, es más fácil sentir la verdadera naturaleza de las músicas que escuchamos. Desde ahí se vive con las partes más sutiles de nuestro ser, pero estamos demasiado condicionados a la mente intelectual, a las tendencias y necesidades emocionales, a las influencias sociales, a lo material. Por eso las músicas de Mozart, Bach, Vivaldi u otros autores, por muy equilibradas que nos parezcan y por muchos elementos sutiles que puedan contener, pueden chocar con muros intelectuales, emocionales,